Seguimos en Territory Mac. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas, Jaume. ¿Qué tal? Pues ya estoy por aquí, listo y dispuesto para repasar la actualidad semanal de aplicaciones. Sergio Navas es ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. Nos sorprende cada semana con su exquisita selección de aplicaciones y juegos para los dispositivos móviles de Apple. Y hoy, Sergio, ¿con qué aplicación arrancas? Pues esta semana, para empezar, os traigo una aplicación que se llama Radio App. Me parece tremendamente buena porque es muy simple, pero sí que es verdad que tenemos un dial para movernos entre las diferentes frecuencias para sintonizar nuestra emisora de radio en una aplicación para iPhone. Además, una cosa que me llama la atención bastante es que podemos seleccionar entre la banda de FM y también la banda de AM. Por supuesto, es una aplicación que va por streaming, necesitas conexión a internet y, por supuesto, lógicamente tiene las bondades de las aplicaciones de internet. Quiero decir, tenemos un buscador, pones el nombre de tu emisora, lo buscas y te pones a escuchar Territory Mac o la radio, lo que tú quieras, ¿no? Tenemos opciones de guardar las emisoras que más nos gusten para ir directamente a ellas muy rápidamente. Una aplicación bastante completita y, desde mi punto de vista, de las mejorcitas aplicaciones para escuchar la radio desde el iPhone, Jaume. Está muy bien y os recuerdo que en nuestra página web, en territorymac.com, en la sección audiencia, encontraréis los enlaces de las emisoras que emiten Territory Mac. Así que, Sergio, nuestros oyentes ya pueden descargarse esta aplicación, Radio App, y escucharnos por streaming. Claro, ahora la gente no tiene excusa para escucharnos, Jaume. Aunque no tengas un sintonizador a mano, siempre puedes utilizar Radio App, esta genial aplicación para escuchar, por ejemplo, Territory Mac. Seguimos, si te parece, Jaume, con otra aplicación que se llama Keyboard Plus. Es un teclado de terceros para iPhone. Me parece tremendamente interesante porque es un traductor en tiempo real. Tú escribes lo que quieras, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Haces un swipe en el teclado y accedes al traductor. Y vas a poder traducir al idioma que tú quieras, al checo, al italiano, al inglés, al francés, al alemán. Hay un mogollón de idiomas, seleccionas el que tú quieras, le das con un tap y te traduce lo que tú has escrito. Y luego le das enviar y lo puedes enviar pues completamente traducido, ¿no? Y además, si no entiendes lo que te están escribiendo, hay otra opción para traducir, le das a copiar el mensaje que te han escrito en un idioma y tú lo vas a poder traducir en el idioma que tú quieras. Me parece una aplicación bastante completita, oye, para tener una conversación con alguien que habla otro idioma que tú no dominas. Claro, es una aplicación que en sitios turísticos te puede venir muy bien. Y seguro, Sergio, que nuestros amigos oyentes ligones que nos están escuchando ya la están bajando, ¿eh? Ahí sí que es verdad, Jaume, a todos los ligones de verano, esta aplicación la van a disfrutar muchísimo. Si te parece, seguimos con Film, una aplicación que se llama PHILM, como os digo, Film. Y bueno, me gusta mucho porque nos permite añadir filtros y filtros en rollo cómic, ¿vale? A nuestros vídeos, que tampoco hay tantas aplicaciones de filtros para vídeos, sí que hay muchas para fotografía y esta me parece bastante original. Tiene la limitación que solamente puedes grabar 6 segundos como máximo o bien importar un clip de tu carrete, un vídeo que dura pues 30 segundos, solamente puedes recortar de ese vídeo 6 segundos, ¿vale? Tú introduces los clips que tú quieras de 6 segundos y luego vas a poder seleccionar los que tú quieras y los vas a poder ordenar. 6 segundos, 6 segundos, 6 segundos y así sucesivamente, ¿no? Y es muy fácil, simplemente tocas y puedes mover adelante, atrás, pues un clip para ordenarlo, ¿no? Y luego, pues bueno, añades el filtro correspondiente que, como os digo, es la gracia de la aplicación, filtros para vídeo muy, muy guapos. Y después, quizás lo que más me gusta es que puedes añadir texto por un lado, música por otro lado y, sobre todo, puedes añadir stickers en movimiento. Esto es ideal porque hay stickers de rayos, de flechas, stickers bastante divertidos, oye, para ponerlo en tu clip de vídeo y darle un toque único y bastante original. Una aplicación gratuita que me encanta, Jaume. Ya la estoy bajando. ¿Qué más, Sergio? Pues qué más. Seguimos con un videojuego que acaba de aterrizar hace una semanita aproximadamente y es un juegazo. Para los amantes de DC, de los cómics, de los superhéroes, que si Linterna Verde, que si Superman, que si Batman, que si la Mujer Maravilla, que si Flash. Pues bueno, para todos los amantes de todos estos superhéroes de DC, tenemos un nuevo juego, se llama DC Legends. Es un juego muy chulo, tenemos una historia donde, bueno, unos cazadores vienen a conquistar el multiverso, nuestro planeta al final, y tenemos que echarlos de nuestro planeta, ¿no? La historia está bastante chula, pero lo que a mí más me gusta es la jugabilidad. Es una jugabilidad de combates por turnos. Tú, cada personaje, por ejemplo, Flash tiene unas habilidades, Superman tiene otras habilidades, Batman tiene otras, Linterna Verde y todo esto, ¿no? Entonces, claro, tienes que jugar estratégicamente para seleccionar la mejor habilidad correspondiente en cada momento para ganar el combate. Son combates de 3 o 4 superhéroes con 3 o 4 villanos, ¿no? Así que un juego bastante entretenido, gráficos increíbles, que va a hacer las delicias sin duda de todos los amantes de DC Jauma. Y esto ha sido todo por esta semana. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Radio App. Permite sintonizar tu emisora favorita con tu iPhone. El teclado de terceros Keyboard Plus, que es un traductor a tiempo real. La aplicación Film, para añadir filtros de cómics a nuestros vídeos sin superar los 6 segundos añadiendo stickers animados. Y el juego de superhéroes DC Legends. Tendremos que echar de nuestro planeta a los cazadores del multiverso. Todos los enlaces ya están disponibles en nuestras redes sociales. Sergio, gracias por tu selección de hoy y te esperamos la próxima semana en Territory Mac. Como siempre, perfectísima nota. Yo me despido, Jaume, hasta la semana que viene aquí en Territory Mac. Si mientras tanto queréis más apps, ya sabéis, tenéis mi blog disponible, isanacode.com. ¡Chao! Vive tu vida digital en Territory Mac.